Sí, efectivamente, todos nosotros quedamos, bueno, ingratamente sorprendidos, porque nosotros habíamos estimado que para el año 2015, con la economía en un estado de total contracción y que muchos de los pronósticos sitúan la caída en cerca del 10%, pensábamos que obviamente iba a aumentar la pobreza. Y de hecho pensábamos que justamente era la razón para hacer la encuesta nuevamente en este año. Ahora, los resultados indican efectivamente que aproximadamente el 73% de los hogares están en situación de pobreza. Es importante distinguir aquí que la pobreza se divide a su vez en dos grandes elementos o rubros. Lo que se denomina la pobreza extrema, que son aquellos hogares en los cuales el ingreso no alcanza para comprar los alimentos. Bueno, en este momento, en este año, la cifra de pobreza extrema es casi 50%. Es decir, que la mitad de los hogares no tienen el ingreso para la compra de los alimentos. Y si a eso se le agrega aquellas personas que o aquellos hogares que pueden comprar los alimentos, pero que no alcanzan para tener los otros rubros de consumo, como por ejemplo el transporte, el vestido, la educación, y eso alcanza entonces al 73% de los hogares. Ahora, cuando se calcula el número de personas, eso sube a 76%, es decir, que de cada 100 venezolanos, podemos decir, de acuerdo con los datos de nuestra encuesta, que como hemos dicho, es una encuesta nacional con un muestreo bastante técnico y exigente desde el punto de vista metodológico. Bueno, entonces en este momento tenemos a 76% de los venezolanos en situación de pobreza. Como Luis Pedro España, que es el coordinador de esta área del estudio, lo indicó y lo ha señalado de manera reiterada. Bueno, esto constituye la caída de ingreso más grande en la historia del país desde que se registran estas mediciones. Y eso supone entonces que prácticamente tres cuartas partes del país está confrontando problemas serios de ingreso en todas las áreas.